Hola a todos amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde, ¿cómo estáis? Bien, bien, gracias por vuestras muestras de interés en el último, sobre el último podcast y los asunticos de Hacienda. Por visto han visto a Cristóbal Montoro recorriendo todas las cabinas telefónicas del centro de Madrid y buscando a ver si había cambio dentro. Y es que así está Hacienda, amigos, así está Hacienda. Gracias por todo lo que os habéis interesado. Me sigue la gente escribiendo correos contándome cómo Hacienda se ha dedicado a buscarle las vueltas y a sacarle los dineros. O sea, en algunos casos hay una persona, no voy a decir el nombre, que vendió su apartamento para comprarse una casa en el pueblo y como tardó más de 2 años, porque a veces las obras tardan más de 2 años, tú intentas que tarden lo menos posible, pero las obras tardaron más tiempo del normal, Hacienda le dijo que, bueno, no llegó a tardar más de 2 años, o sea, tardó menos de 2 años desde que vendió el apartamento que compró la casa, pero Hacienda le dijo, mira, como has tardado más de 2 años, te vamos a meter una multa de 6.000 pavos, que te la vamos a reducir porque quizá no tuvieras intención de cometer fraude, porque Hacienda dice que si tardas más de 2 años en vender tu casa, pues estás especulando con ella y hay que pagar, y 15.000 euros. Pero y mi amigo le dijo, oye, que al final las obras empezaron antes de 2 años. Y Hacienda dijo, pues ve a juicio. Así que mi amigo pagó ese pastizal, fue a juicio contra Hacienda. Y por hacer la historia corta, ganó el juicio, pero se gastó 5.000 euros en abogados, procuradores, etcétera. Así se la gastan en el país de la mafia y del robo institucionalizado. ¿En manos de quién estamos? Bueno, pues por hablar un poquito de actualidad y comentaros algunas cositas desagradables o graciosas, voy a comentaros graciosas. No sé cuántos de vosotros conocéis a la gente de El Mundo Today. El Mundo Today es una página web de noticias satíricas y realmente los tíos hilan fino, o sea, son muy graciosos, pero muy muy, muy graciosos. Bueno, pues han sacado 2 páginas. Una que se llamaba algo así como Rajoy Presidente y una que se llama IU Podemos. IU Podemos. Son 2 páginas que imitan el estilo de las páginas del Partido Popular y de Podemos Izquierda Unida y satirizan los contenidos. Satirizan. Son muy graciosas. O sea, yo ayer me pasé media hora leyéndolas y partiéndome la caja de risa. Porque es que los tíos son ingeniosos, a más no poder los del Mundo Today. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que los señores del Partido Popular mandaron por medio de un abogado un burofax amenazando con emprender acciones legales si no retiraban la página que evidentemente era una página satírica. Pero ya sabéis cómo es el Partido Popular y cómo se las gasta. Yo todavía me acuerdo cuando cerraron el Caiga Quien Caiga. O sea, luego dicen de Venezuela que si la expropiación, que si el control de medios. ¿Y aquí qué? ¿Y qué pasa aquí? Todavía me acuerdo de Caiga Quien Caiga. Cuando lo cerraron porque empezaron a satirizar a Esperanza Aguirre, a Ana Botella y todas estas cosas. Pues nada, al final los del Mundo Today han cerrado la página y han cambiado el dominio por, como son tan cachondos los tíos, pues una página que se llama Esa Web de la que usted me habla, imitando el peculiar estilo de nuestro señor presidente. La página web, Esa Web de la que usted me habla.com, pues recoge frases que ha dicho Mariano Rajoy y frases que podría haber dicho perfectamente. España va sola, muchas tardes, buenas gracias. Increíble, ¿no? Hay una sección imitando la página del PP. Además, para no poner una imagen de Rajoy, ponen una imagen de un tío con una careta de Rajoy. O al final, cuando dice nuestro equipo, y salen varios cuadros en banco con la foto como censurada y luego imágenes de Bárcenas. Ahí, toma, toma, por listos. En una sección de preguntas de la página esa web de la que usted me habla.com dice: ¿qué medidas propone el partido? Se refiere al Partido Popular. Que usted menciona para acabar con la corrupción. Y la respuesta es, mano dura, todo aquel que ostente un cargo de responsabilidad y que realice prácticas ilegales, verá finalizada su vida política y se le destinará al Senado. ¡Ostras, tío! Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Esto es muy gracioso. O sea, esto es brillante. O sea, se están dedicando a retratar lo que está pasando, la vida política, y cómo utilizan los políticos el escenario como cementerio de corruptos o como geriátrico donde colocar a los políticos que han cumplido su vida útil. Bueno, esta es la página de esa web de la que usted me habla.com, muy, muy graciosa. Bueno, eslóganes de Rajoy, por mi bien. Bueno, han cambiado antes una frase que tenía Mariano Rajoy. Uy, perdón, que se me ha caído esto. Disculpadme. Una frase que tenía Mariano Rajoy es que me ha dado el ataque de risa ahí. Y era, es el vecino el que escoge no sé quién, el presidente es el que escoge al alcalde. Bueno, pues lo han modificado después de la demanda del PP, o bueno, de la amenaza de demanda del PP, es el presidente el que escoge demandar al vecino del alcalde. Y en la cita, en lugar de poner Mariano Rajoy, han puesto esa persona que usted menciona. Nuestros ocho principios del Partido Popular en la página satírica, esa web de la que usted me habla.com. Muy españoles, mucho españoles. Las mujeres hacen cosas. Prometemos no tocar nada si las cosas van bien. Prometemos dejarlas que las cosas se arreglen cuando las cosas vayan mal. Dedicar 2 horas por la mañana a trabajar por España. Enviar burofaxes y a la europea. Es que son muy buenos. Esos son muy buenos. Y luego, además, donde hay una sección donde dice, salen usuarios que escriben tweets, pues hay una que se llama @marisappbot8171, que dice: yo, como ciudadana totalmente real, votaré al PP el próximo día 26. Twitter bots, vía Twitter bot, upgrade to premium service at TCO. Y luego otra vez, marisappbot321. Yo, como ciudadana totalmente real, votaré al PP el próximo día 26. Hashtag Twitterbots, vía Twitterbot, upgrade to premium service. O sea, es que los tíos. Y luego sale otro y dice, marisappbot522. Yo, como ciudadana totalmente re 01010001001. Es muy gracioso. Luego sale otro diciendo, la Marisa Pepebot dice, @marisappbot67191, loading Skynet program, 75% loading. En fin, que son muy graciosos, ahí está la página. Y luego la de Izquierda Unida Podemos, la otra página que han creado los de El Mundo Today, que se llama EU Podemos, que también les da mucha caña a Podemos, pues los de Izquierda Unida le han mandado un falso burofax mofándose del burofax del PP, diciendo que por favor que retiren inmediatamente y que le van a embargar los chistes. Pues tíos, así es como debe reaccionar la gente. O sea, ¿te dan caña a tu partido? Pues esto es como el efecto Streisand, que anoche lo comenté por Twitter invocándolo. ¿A ti te molesta los chistes que están haciendo? Pues muestra tu buen rollito, jajajiji, respóndeles con otro chiste y la gente pasa a página y dice, ostras, qué enrollados son los del PP. Pero no, los del PP no son enrollados, le mandan un abogado con un burofax mandando una carta de estas de que se te caigan los pantalones al suelo. Izquierda Unida, pues lo ha hecho bien. Más cachondeito, y la gente que piensa, pues mira, estos tíos de Izquierda Unida pues tienen buen rollete. En la página de Unidos Podemos, bueno, es mortal. Dentro de las que siempre aparecen ahora en las páginas políticas, ¿no?, de distintas medidas que van a tomar para que España salga adelante, medida número 4 de Izquierda Unida Podemos.com, iupodemos.com, página satírica del Mundo Today. Punto número 4. Los que se parezcan al señor del Monopoly pagarán más impuestos. Se acabaron los privilegios. Los que tengan un BMW tendrán que arar la tierra. ¡Esto es genial! Punto número 1. Reduciremos el déficit público golpeándonos el pecho con el puño. Con una sonrisa, golpearemos nuestros pechos con el puño para afrontar los grandes desafíos. Bueno, ¿y a Errejón le dan caña? De hecho, en la sección de Errejón crean un mapa de Minecraft que se llama Errejonia, que tiene bloques de viviendas soviéticos y una hoz y el martillo. Una frase de estas lapidarias que tienen es: debemos erradicar cualquier bipartidismo en el que no esté Podemos. Bueno, estos tíos son muy buenos. Tienen una sección que se llama Feminismo, nuestras mujeres. Y aquello no tiene ni... Bueno. Os lo voy a leer, de verdad, porque es que vale la página satírica IU Podemos. barra feminismo. Dice, uno de los pilares básicos de nuestro partido son las mujeres, el otro son los hombres. Así, nuestro compromiso con ellas. Ni más ni menos. O si nos apuras, un poco más que menos. Desde los inicios de Podemos, Monedero, Errejón e Iglesias diseñaron un partido en el que las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que los hombres a la hora de ejercer altos cargos. Esta convicción quedó reforzada con la inclusión de Alberto Pastelito Garzón en la junta directiva de nuestro proyecto en común. Bueno, es que bueno, al Garzón le dan caña, lo ponen de gordaco total, como diciendo, en la política hay que ser visible, y sale Alberto Garzón en plan gordo gigantesco. Dice, en este sentido todos remamos en la misma dirección, entendiendo el remo como un deporte de equipo, en el que mujeres y hombres pueden y deben trabajar conjuntamente, aunque eso implique que el barco no vaya tan rápido como otros barcos, porque lo que importa es el trayecto y las mujeres. Qué tíos del mundo today. Dice, creemos firmemente que la mujer es lo más grande que hay en la Tierra, y sin ella, el hombre no es nada. Donde algunos ven ignominia en el pecado original de Eva, en Podemos vemos una curiosidad y una iniciativa innata común a todas las mujeres. Si su pecado fue cuestionar el sistema, aunque eso implicara la expulsión del paraíso, también de Adán, que no hizo nada, señora gente, lléveme preso, pues en nuestro ADN también llevamos el desafío a la autoridad. Eva, heroína, antisistema y mujer, sin duda hubiera votado a Podemos. Día a día en Podemos aprendemos cosas interesantes gracias a las mujeres. Nuestro compromiso contra el heteropatriarcado, toma ya, ahí le andaba ahí el Garzón, dice, queda patente en la melena de Pablo Iglesias. Vuestra lucha contra la esclavitud de las puntas abiertas también es nuestra lucha. Mujer, no estás sola. Bueno. Genial y requete genial. Bueno, mirad por favor la página de EU Podemos, porque además, mira, esto es buenísimo, ¿no? Actos de campaña. Dice, la marea es extensa y nosotros somos la marea, por lo que nos distribuimos a lo largo y ancho de todo el país a fin de que la marea pueda llegar a todos los rincones a través de cada círculo y de cada pulsera. No hacemos distinciones entre nosotros, pero todos en la marea somos iguales y nuestra jerarquía es horizontal en su verticalidad, sin distinciones de clase o persona. Dice, ¿a quién votas? ¿No votas a Pablo o a Íñigo o al gordaco de Izquierda Unida? O a ninguna de nuestras chicas, que son auténticos ángeles, sino a la marea en sí. Dice, Pablo Iglesias acudirá a los medios importantes. Íñigo Errejón hará una gira de discursos políticos por todos los imaginarios del país. Y Eduardo, dice, Alberto Garzón, con 80 kilos más de liderazgo, confluencia y visibilidad, hará acto de presencia en mesones, freidurías y restaurantes de carretera. Perdona. Y luego sale todos los imaginarios donde va a estar el rejón. Y luego sale Imaginarium Albacete, Imaginarium Barcelona Les Glories, Imaginarium Madrid La Vaguada, Imaginarium Valencia Estadio, y ahí es donde está el rejón, ¿no? Pablo Iglesias, La Sexta. Pablo Iglesias hará comentarios jocosos a Eduardo Inda. La Sexta. Pablo Iglesias comentará Juego de Tronos S06-E08. La Sexta. Pablo Iglesias mirará a cámara durante 30 minutos en silencio. La Sexta. El miércoles 23 de junio. Pablo Sexta presenta el informativo de La Sexta. La Sexta. Viernes 24 de junio. Pablo Sexta. Pablo Iglesias protagonizará Alerta Máxima 2 junto a Steven Seagal. La Sexta. 25 de, la Sexta. He dicho La Sexta, no La Sexta. Sábado 25 de junio. Pablo Incógnitez explicará en La Sexta que en la jornada nada de reflexión, no se puede hacer campaña electoral. Y luego, actos de campaña de Alberto Garzón. Mesón Freiduría El Arrebato. Alberto Garzón estará comiendo solo en este establecimiento y atenderá dudas a los simpatizantes que se acerquen a preguntarle puntos del programa. 20 de junio, otra vez, el Alberto Garzón. Restaurante El Morcón de Tudela. Alberto Garzón estará cenando solo en este establecimiento y atenderá dudas a los simpatizantes. Bueno. Esto es muy gracioso, de verdad. Es que, mira que ayer estuve leyéndome la página entera y riéndome tanto la del PP como la de iupodemos.com, página satírica del Mundo Today. Es que es genial, dice. Transparencia. Para velar por nuestra independencia, garantizar nuestro compromiso con la ciudadanía y ser la herramienta de cambio que queremos, el bote con monedas que tenemos en la sede del partido está auditado y controlado con el rigor que merece cualquier marea. Bueno, salen las cuentas detalladas y sale un gráfico de tarta con un sector morado importante que dice Vidal Sassoon para Pablo. Otra parte, otra partida, Don Simón y Coca-Cola. Otra partida del gasto dice series y regalos varios para el rey Felipe. Otra partida dice multas por orinar en la calle. Toma ya. Otra partida dice billetes para quemar en público y renegar del capitalismo. Otra parte dice clases de repaso para el rejón. Camisetas de Che Guevara. Caprichitos de la vieja guardia de Izquierda Unida. Licencia de Minecraft para el rejón. Pilas para Echenique. Como se ve. Luego sale... ¿A la Rajón le dan? ¿Por qué apadrinar a Íñigo Rajón? Dice, una de las principales fuentes de financiación de Podemos son las ayudas que recibe Íñigo Rajón de parte de los más de 15.000 españoles que lo han apadrinado. Cuando apadrinas a Íñigo Rajón, estás ayudando a mejorar nuestras condiciones de vida y, lo más importante, no estás ofreciendo la oportunidad de no pedir préstamos a los bancos. Bueno, de verdad, mirad la sección que pone Rajonia, donde hablan de un mapa de Minecraft que han hecho para el rejón, que salen imágenes de Lenin, etcétera, etcétera. Bueno, que el Partido Popular pues se ha vuelto a retratar, as usual, es decir, serán igual o más corruptos que el PSOE, pero encima muestran esos modos déspotas por los que tantos españoles le tenemos tanta manía. Y por cierto, ya pasando a un tema un poquito más serio, ayer salió en el diario.es que habían grabado al ministro del Interior buscando pruebas contra Junqueras. La noticia dice así: Fernández Díaz conspiró con el jefe de la Oficina Antifraude catalana para fabricar escándalos contra ERC y CDC. El ministro del Interior insistió en buscar algo incriminatorio contra el hermano de Oriol Junqueras en una de las conversaciones que tuvo con Daniel de Alfonso, que al parecer fueron grabadas por este último. Público ha tenido acceso a los archivos de audio de esas entrevistas en las que discuten cómo conseguir datos para desprestigiar e incluso acusar de prevaricación a dirigentes de los dos grandes partidos soberanistas catalanes. Y como parte de la conversación, el ministro decía: esto el presidente lo sabe. Esto es un escandalazo gordísimo si se demuestra. Alguno dirá, o sea, yo estoy pensando en la justificación que pueden dar la gente del Partido Popular. Bueno, es que, a ver, parte del trabajo del ministro del Interior es pues perseguir a los delincuentes, a los corruptos, etcétera. Ajá, vale, vamos a admitirlo. El ministro del Interior estaba haciendo su trabajo al perseguir a políticos corruptos. Pero de esto no va la noticia. Si la noticia se confirma, y parece ser que, bueno, la grabación es la que es, o sea, y eso es indiscutible, aquí lo que se está hablando no es de ir a por todos los corruptos, sino de ir a por unos pocos, o de intentar escarbar hasta dar con algo. Esto es una especie de investigación dirigida con fines políticos y electoralistas. Y aunque yo no soy partidario del independentismo, me parece deshonesto, cruel, vil, rastrero, mafioso, delictivo y delictuoso que si esto se confirma, sea así. Y esto nos hace preguntarnos, queridos amigos, ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién estamos? Esto es una maldita vergüenza. ¿En manos de quién estamos? Luego nos extraña que Hacienda vaya a por la gente de manera inmisericorde. Normal, normal. Estos tíos, como decía Mitoa Ekan, el del Vórtice Radio, nos gobiernan unos psicópatas. O sea, estos tíos no tienen empatía. A estos tíos les da igual que te mueras de hambre, que te echen a la calle, o hundir la economía del país, o endeudarnos por todas las generaciones y acabar con el estado de bienestar en España. Les da igual. Les da igual firmar un tratado de libre comercio, les da igual contaminar vertederos, ciudades, o dejar los hospitales sin desprovistos de todo. Les da igual. ¿Por qué? Pues porque son un partido. Un partido donde el interés particular es supremo. Bueno, voy a dejar el tema político que me estoy muy cabreado. Debería de grabar, de cara al tema electoral, pero bueno, yo creo que ya estoy grabando. Ya estoy grabando. Muchos me lo preguntáis una y otra vez por Twitter. ¿A quién vas a votar? Bueno, yo digo a quién no voy a votar seguro. No voy a votar ni al Partido Popular, ni al PSOE, ni a Podemos, ni a Izquierda Unida, ni a Convergencia. No voy a votar a ninguno de estos. Unos porque están corrompidos hasta el tuétano. Corrompidos hasta el tuétano. Por cierto, qué cosa tan curiosa que Mariano Rajoy hablaba de despolitizar el sistema judicial como parte de sus promesas electorales, que el sistema judicial está corrompido porque los jueces del Tribunal Superior de Justicia los nombra el Parlamento, es decir, los nombran los políticos, es decir, los políticos nombran a los jueces que les van a juzgar a ellos mismos, como se puso de manifiesto en el debate a cuatro. Esto es vergonzoso. Ahora Mariano Rajoy dice que, ¿qué pasa? Le decía Rivera, es que usted no confía en el sistema judicial. Le decía, hombre, no hace sentido. Si los políticos los nombran, o sea, los jueces los nombran los políticos, ¿qué confianza posible hay? Es que esto es la impunidad. O sea, esto es que los políticos se garantizan la impunidad. Se la garantizan nombrando a sus propios jueces. Así es claro. Ahora esto ya no es importante. Y por supuesto Mariano Rajoy no va a meterse ahí. ¿Por qué? Pues porque tienen a un tesorero en la cárcel que pagaba sobresueldos. ¿Cobraba sobresueldos Mariano Rajoy? Bueno, dicen que no. Otros dicen, ¿por qué no? ¿No era del PP? ¿Hicieron algo? ¿Hizo algo Mariano Rajoy? No. ¿Apoyaba Mariano Rajoy al tesorero del PP, Bárcenas? Pues ahí están los SMS. Parece ser que sí. ¿Y esto en qué convierte a Rajoy? Algunos, que no yo, dirán en un delincuente. Otros lo dirán en alguien demasiado permisivo. Otros lo dirán, pues, en un socio de Bárcenas. Y otros dirán, bueno, en un incompetente, porque aunque tenía que haberlo descubierto, no se dio cuenta porque es muy bueno y se fía de las personas. Ya. Claro que sí, claro que sí. ¿Verdad que sí? Así que ni PP, ni PSOE, ni Izquierda Unida y Podemos, no voto a Podemos por lo que ellos llevan en su programa electoral, que no solo es irrealizable, sino peligroso. Podemos podrá estar más o menos limpio, que no lo está, que no lo está. A mí me pone de los nervios que una concejala del Ayuntamiento de Madrid asaltó una capilla gritando consignas, empujando al cura y provocando a la gente. Esta misma chica dijo que si la condenaban, pues iba a renunciar a su cargo y por supuesto no ha renunciado al cargo. Y por supuesto Pablo Iglesias la ha apoyado. Estamos muy orgullosos de ti, Rita. Eras una gran alumna. O sea, si estos tíos tienen esa manga ancha con los suyos, ¿qué ocurrirá cuando le metan fuego a una iglesia? No sé. Dirán que es un acto de protesta. Es que claro, la separación de la ley, de la iglesia, del Estado, y lo dice alguien que no es católico. Pero es que la libertad de los católicos es mi libertad y la tuya, aunque seas ateo o agnóstico o lo que sea. Entonces me preocupa mucho que Podemos sea tan condescendiente con cierto tipo de cositas. En fin. ¿Y qué nos queda eso? Esta la pregunta, evidentemente, no he respondido. ¿Qué os queda? Pues quedan muchos partidos. Y voy a decir algunas cosas muy polémicas. Me da igual los comentarios que me lleguen en iVoox, que no son pocos. Por cierto, algunos comentarios que siguen los mismos tíos metiéndose conmigo y no dejan de escuchar mi podcast. Es alucinante. Queda UPyD. UPyD representa un partido progresista, transversal, un partido que no ha sido manchado por la corrupción a pesar de haber pisado moqueta, un partido que se negó a ser parte del Tribunal General, del Consejo General del Poder Judicial, de los sillones de Radio y Televisión Española, de los sillones de consejeros en las cajas de ahorro y demás. O sea, tíos que están poniendo el dedo en los problemas reales de nuestra democracia. Separación del poder judicial, corrupción, autonomías, despilfarro en duplicidades autonómicas y demás desmanes. Pero ¿qué pasa? Que han ido a por ellos. La maquinaria represiva del Estado ha ido a por UPyD a ningunearlos hasta que al final pues le han salido bien las cosas, porque ha llegado un partido que más o menos representa casi las mismas ideas que Ciudadanos, a pesar de lo que digan los de UPyD, y que es popular. Y ahí UPyD pues ha ido languideciendo a la sombra de Ciudadanos. Ojalá hubieran hecho frente común. Yo entiendo a Rosa Díaz, que no quiso hacer frente común porque ellos tenían su propia identidad y sus propias ideitas muy claras, pero Albert Rivera es joven, habla bien, está limpio de corrupción y representan una cara de renovación que, a pesar, por más que les duela a los de Podemos, no tienen ningún tufillo a extrema derecha, que es de lo que los acusan, ¿no? De ser la marca light del PP, no. Precisamente están bastante más a la izquierda que el Partido Popular. En otras cosas quizás no están tan a la izquierda, porque claro, defienden la soberanía nacional, etcétera, etcétera, mal que les pese. Tenemos a UPyD, tenemos a Ciudadanos como opciones posibles y tenemos a Vox. Vox, que esta semana han salido en las noticias, bueno, la verdad es que salen en las noticias por estas cosas, porque como los ignoran, y en este país, en nuestro querido país, si hablan de fútbol, hablan del Real Madrid y del Barça. Y si hablan de política, pues hablan de los cuatro partidos. Ahora cuatro, porque antes nada más que era PP y PSOE. Y algo de algunas migajas para Izquierda Unida. Pero en este país es así. Vox, pues, está recibiendo un boicot total, pero un boicot total a nivel de medios de comunicación. Ayer dos dirigentes de Vox se fueron al Peñón de Gibraltar, bueno, ahí a las playas de Gibraltar, pusieron una bandera de España gigantesca, uno salió huyendo a nado, haciendo una proeza atlética, y al otro lo han detenido y ahí sigue. La mayoría de la gente con la que me encuentro habla sin tener ni idea de nada. La mayoría de la gente. Cuando se habla de Vox, la mayoría de la gente que da su opinión no tiene ni la más remota idea de lo que es Vox. Ellos han escuchado a algún político de izquierda diciendo que Vox son la ultraderecha y que son unos fascistas, que son poco más o menos que Le Pen. ¿Así? ¿Tú tienes cara de leer mucho, amigo? Pues no es así, amigos. Si los españolitos y españolitas de a pie supieran, si hubieran leído aunque sea el programa resumido de Vox, ¿votarían a Vox? Porque es que las cosas que defiende Vox son cosas que defenderíamos cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros. Pero claro, son de extrema derecha. ¿Por qué? Porque lo dice el de arriba. Ah, uy, esta gente es peligrosa, los de Vox. Son poco menos que camisas pardas, ¿no? Son tropas de asalto de Hitler. Sí. Y además construyen la Estrella de la Muerte. En fin, qué país. Y Vox, que es un partido que sería muy interesante que estuviera entre los tres primeros partidos, porque nos irían las cosas de otra bendita manera. Imagínate un UPyD, Vox y Ciudadanos, como tres partidos principales. Las cosas serían muy diferentes. Muy diferentes. Pues ahí están. Estas son. Luego está también el partido X y el partido Pirata. Opciones muy interesantes. ¿Que no te gusta ninguno? Escaños en blanco. Vota escaños en blanco. Su programa electoral tiene un punto. Si ganamos, nuestro escaño quedará vacío. Porque lo que ellos dicen es no nos representa ningún partido político. Vota escaños en blanco. Bueno, vota si puedes votar, ¿eh? Porque hay muchísima gente que no puede votar. Españolitos que estáis en el extranjero porque vuestro país no os quiere ni tiene nada para vosotros. Vosotros no podéis votar. Os van a poner todas las trabas administrativas. Si estás en Inglaterra, no, tienes que ir a Londres, a la embajada en Londres. Ah, pero es que solo abre de lunes a viernes. Ah, pues es tu problema. Ya, pero es que, señor agente de la embajada, yo trabajo de lunes a viernes. Ah, ¿tú quieres votar? Pues pide un día libre. Así, facilidades. Es una maldita vergüenza. Yo os animo de verdad a votar. Y si no, hay una iniciativa muy interesante que ya salió en las anteriores elecciones, que es la opción Apadrina un voto. Esta es una opción súper interesante. Mira, tú te vas... De hecho, tienen página web por ahí. No la tengo, disculpadme, no la tengo porque se me está viniendo la idea a la cabeza sobre la marcha. La idea es la siguiente: tú no quieres votar. O simplemente has decidido no votar porque no te gusta ninguno de los partidos. Bueno, pues en vez de quedarte en tu casa y no votar, apadrinas el voto de un español que está fuera y que a lo mejor sí lo tiene claro. Y dices tú, pues mira, yo no iba a votar, ni me interesa, ni tengo intención. Pero mira, hay un compatriota mío al que le han negado el derecho al voto. Y alguno dirá, hombre, ¿cómo puedo decir que le han negado el derecho al voto? En realidad no se lo niegan. Sí, bueno, te han puesto unas condiciones que hacen impracticable tu derecho al voto. Porque las condiciones que te han puesto son homéricas. Pues te pones en contacto, hay una página web que te pone en contacto con el tipo en cuestión y tú votas la opción política que nuestro compatriota en el exilio ha optado. Me parece una opción muy solidaria, muy interesante. Muy, muy interesante. Así que bueno, amigos, opciones tenéis. Y voy a terminar con un par de noticias tecnológicas. Una la tenéis en Chataka, que salió hace 17 horas, salió el día 21, y es una noticia de que en una red metropolitana de 10 gigabytes por segundo resucita una ciudad. Se trata de la ciudad de Chattanooga, en Estados Unidos. Ahí el alcalde de la ciudad, Andy Burke, dice que el resurgimiento de la economía fue gracias a que han metido una red de fibra óptica de 10 gigabytes por segundo y que el desempleo ha bajado del 7,8 al 4,1. Tócate las narices. Yo cuando veo en los debates, que a veces me meto y veo los debates de la campaña electoral estadounidense y hablan, no, es que en mi ciudad hay un desempleo del 8%. Y digo, la madre que me parió, 8%. España nunca ha tenido eso. Si España, el 8%, y ahora estamos, ¿qué? El 26% de paro. Increíble, ¿no? Al 4,1. También es que, en fin, bueno, esa es otra consideración. Bueno, la cosa es que ellos dicen que gracias al aumento de ancho de banda se ha reducido el desempleo y los sueldos han ido en aumento. Y que gracias a eso, pues, han atraído a empresas, a startups como JigTank y empresas como Volkswagen, que han puesto por ahí su chiringuillo. Me parece fenomenal. Aquí en España ha habido ayuntamientos y localidades que se han esforzado por tener fibra óptica municipal y hay dos casos notables, ¿no? El de Centelles, una pequeña población que gestiona su propia red de fibra óptica, y otro caso es el de Mijas, que dentro de poco tendrá una red que va a llegar a los 80.000 habitantes que tiene. Y estas son noticias que se me juntan, y una noticia que he encontrado muy muy curiosa es Link New York City. Link, NYC. Míralo en internet. Link, link.nyc. Bueno, ¿qué es esto? Esto es una cosa muy chula, muy chula. Aquí tengo la noticia delante. Básicamente, la ciudad de Nueva York ha rehabilitado las cabinas. ¿Y qué han hecho? Bueno, hoy en día nadie usa las cabinas. O sea, ¿cuándo fue la última vez que cogiste tú 25 pesetas para llamar por teléfono, que no podías llamar nada porque eso era un robo gracias a nuestra querida Telefónica? Bueno, como ya nadie las usa, pues lo que han hecho es, han creado puntos de acceso a Internet. Bueno, pero es mucho más que puntos de acceso a Internet. Han creado una especie de, bueno, sí, es como una cabina que tiene una tablet. Te puedes conectar a Internet con esa tablet. Puedes ver información local, etcétera. Puedes hacer llamadas. Tiene un conector para conectar tus auriculares manos libres y puedes hacer llamadas gratis. Tócate las narices. Y luego tienes una conexión a Internet gigabit. Increíble. Una conexión Wi-Fi a Internet que crea una red segura, una VPN. O sea, para que tu conexión a Internet, hombre, que menos, ¿no?, sea segura. Está genial. Link.NewYorkCity, NYC. Hay muchísimas ya en el centro de Nueva York. Ahora mismo, quieren desplegar 7.500 cabinas. Yo les llamo cabinas. Ellos le llaman de otra manera links. Y ahora mismo están en fase beta. ¿Y qué cosas puede hacer? Pues, bueno, lo que he dicho. internet gigabit. He visto vídeos con test de velocidad que van de 300 megas de descarga a 500 megas de descarga. Evidentemente es wifi, ahí hay una pérdida importante. No está nada mal, no. Muchos de vosotros ya quisierais tener, muchos de nosotros quisiéramos tener en nuestras casas 500 megas. Imagínate, ¿no? Llamadas a cualquiera en los Estados Unidos. Puedes cargar tu dispositivo porque hay puerto USB. Tienes una tablet para navegar por internet, acceder a servicios, mapas, y puedes llamar a los servicios de emergencias, al 911, que es como son las emergencias allí. Y es gratis. Sí, tíos, es gratis. Link NYC. Una chulada. Claro, está en la calle, ¿no? Entonces no siempre tienes una cafetería cerca para conectarte, pero me parece una cosa muy chula. El otro día me fui a sacar, con todas las movidas de Hacienda, me iba a sacar el certificado digital, que en su momento lo tuve, y por cierto, el Ayuntamiento de Madrid pues nos da facilidades, manda cita para dentro de una semana. Sí, bueno, para dentro de 6 días exactamente. Pero bueno, cuando me conecté, vi que en estos sitios públicos hay acceso a internet. Acceso a internet, oye, qué bien. Al final no me dio tiempo porque me llamaron rápido para darme cita, pero vi la noticia, ¿no? De que aparte de que en bibliotecas hay acceso a internet wifi, que está muy bien, además va bastante bien, yo no sé si son 2, 3 megas, aunque hay sitios que están bloqueados, en estos edificios públicos, centros culturales, pues hay conexión a internet. Me parece muy bien. La pregunta es la siguiente. Yo pienso, si yo me meto ahí, yo cuando voy a un sitio de esto es porque tengo que hacer algo. Simplemente puedo ir ahí y cuando llegas a recepción, bueno, puedes pasar por el mostrador o ir directamente, sentarte, y si pasas 3 horas ahí conectado con tu tablet o tu portátil, ¿te dirían algo? ¿Te dirían, oiga, usted a qué va? No, yo estoy aquí con esto en internet. Oiga, no, es que este es un edificio público, tiene usted que hacer algo. No, yo vengo aquí a beber Coca-Cola y... No lo sé. A lo mejor no te dicen nada. Hoy pasan de ti, o sea, porque ellos están a lo suyo. O a lo mejor sí, se te acerca el de seguridad. Bueno, son cosas curiosas. Pero bien, estos son cosas, son servicios que yo creo que una ciudad, igual que debe de tener fuentes, igual que debe de tener limpieza, debería haber acceso a internet en los sitios públicos para la gente con pocos recursos o sencillamente para la gente que tenga ahí conectividad a internet. Y pues no hablar de los hoteles, que eso es otro tema. Esta semana, ya estoy acabando, ¿eh? A ver cuánto tiempo llevo, que no, ya no sé. Uy, 37 minutos, lo siento, chicos. Bueno, esta semana, nuestro amigo el holandés errante, del que ya os he hablado largo y tendido, pues ha tenido que hacer un viaje fugaz a Holanda para sacarse un pasaporte, porque luego tiene que ir a Estados Unidos, donde va a hacer unos cursos. Un programa de formación que él quiere ir. Y así que ha ido rápidamente y el aeropuerto de Schiphol, no sé cómo se dice en holandés, bueno, soy holandés, pues ha sacado por un procedimiento de emergencia, se ha sacado su pasaporte y ahora mismo en estos momentos se dirige rumbo al aeropuerto JFK para luego ya ir dando saltos por Estados Unidos hasta ir a la formación que él quiere dar. Ya sabéis que nuestro amigo pues vive sin electricidad. Y una de las cosas que tiene es que tiene una tarifa de datos muy pequeña. Bueno, tiene una tarifa de baja de datos de 5 gigas que él en 10 días, porque como no tiene electricidad en casa, se la bebe. Y ahí fuera del país, pues no tiene acceso. Pero ha sido muy interesante porque en el canal de Telegram de ese errante, él se ha dedicado a mandar audios con su crónica. Es decir, paso a paso. Pues mira, estoy llegando al aeropuerto, me está pasando esto, tal. Ahora he ido al supermercado a comprarme tal. Me he encontrado con este hombre porque este tío es un relaciones públicas nata. Se pone a hablar con quien sea. Sean taxistas que tienen coches eléctricos ahí en Holanda, o sea un tío con el que estuvo durante 3 horas por la noche tomando café hasta que esperaba su vuelo a Barcelona desde Holanda. Bueno, pues ha sido muy interesante porque además aprovechando el wifi de los aeropuertos, pues ha estado, que por cierto el wifi de en los aeropuertos holandeses es alucinante, y en los alemanes también, aunque en Frankfurt es limitado, creo que es a media hora, pero es muy muy chulo. Me ha molado muy muy mucho. Y bueno, pues esta es la crónica. Y quiero terminar haciéndoos unas recomendaciones. Y es la recomendación de cambiorealista.com. Si te gustan las conspiraciones, si te gusta leer, vas a encontrar una novela por entregas alucinante. Conspiraciones, poder en las sombras, familias que controlan los destinos de países enteros. Esto es lo que vas a encontrar en cambiorealista.com. Cambiorealista.com, la novela de un amigo de Vidas en Red. Y termino dándoos una noticia bastante curiosa. Me pongo mi peluca de Iker Jiménez, y os cuento que hace poco, para más señas, este sábado por la mañana, contactó conmigo el señor Pepito 70. Señor Pepito 70, con quien me comunico por medio del chat privado de Instagram, se comunicó conmigo y me hizo una oferta que no se puede rechazar. Me ofreció escribir un relato colaborativo, en plan partida de ajedrez. Uno escribe una frase o un párrafo y el otro escribe otra frase y otro párrafo. De esa manera, gracias a la tecnología de Google Docs, pues vamos a ir construyendo párrafo a párrafo una historia que no sabemos ni cómo va. Pero conociendo el ingenio del señor Pepito 70, esto puede ser muy divertido. Estad atentos porque dentro de poco os daré el enlace para que podáis leer esa historia. Seguramente lo ponga en faccionrebelde.com, que es mi página de relatos. Y sin más, amigos, os agradezco vuestra paciencia a lo largo de este extraordinariamente extenso podcast. Un saludo a todos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red y hasta pronto.